segue sa un sistema, un metto di ham, sapele conforma, tarda su te, non me gusti età, root boy, astronauta, tantani su cari, mio tipo ham, micro, clima, fortan, matrici di ham, un matricia, e realità tal leoneta, l'alte manurra, poi alto un acustico, aero, ale, adesa, la pasua, mattiana, della cosa, tembata, sembata tua, vos si urra, vos sentitzen zara. Gauza pankarrien munduan bizita gara, musika bergarri kultura da besterik ez da. Ez jakintasuna garatzeko amodioa, horren beste kandule lokuntza dira guztikoa. Zentipen zauritu egiteko tematia, eti zerua zerra laten bauran paz industria. Zunbeste liga batea, jokatzen duzula, dion laperitu fronto etxe herria mundua. Beste liga batean jokatzen duzula, dio laperitun frontoi etxe harria mundua. Bienvenidos, amigas, amigos, a este programa de Radio Euskadi que se llama La Casa de la Palabra. Ahora que son las 9 y 8 minutos de la noche, comenzamos nuestra andadura hasta las 10. Deciros que para comenzar estaremos con Julia Ortiz. Os anuncio que esto es una grabación que le hicimos a Julia el pasado lunes. Ella es de Barcelona, tiene 22 años, tiene familia en Bogotá y decidió irse hacia Colombia, era el segundo viaje que realizaba a Colombia. Y allí, pues, junto con otros estudiantes, estuvo con estudiantes y oyó hablar, estaba como muy presente que entre los movimientos sociales, porque le gusta mucho meterse en los movimientos sociales, pues se hablaba mucho de las movilizaciones indígenas. Entonces decidió irse a Cali, en donde allí, en el Cauca, en la región del Cauca, la capital es Cali, pues desde allí emprenderían los indígenas una marcha hacia Bogotá con el tema de reivindicaciones, por un lado la cultura, por otro lado sobre todo la tierra. Y entonces Julia no se lo pensó mucho y se fue a Cali y acompañó en esta marcha indígena. Nos dará testimonio de lo sucedido, de lo acontecido durante esos días que tuvo la oportunidad de recorrer una buena parte de Colombia junto con los indígenas. Y después de ella haremos una conexión con un líder indígena, pero ahora mismo. Al cabo de la entrevista digo que le hice el lunes y el martes hubo un asesinato indígena, hubo una víctima mortal del marido de la consejera mayor del CRIC, que es el movimiento indígena, que es la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Murió Edwin Legarda, parece ser que le disparó el ejército. Estaremos con Feliciano Valencia en directo desde Colombia. Bueno, a ver si suerte podemos hacer esta conexión. Que él es vocero de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria de los pueblos que comunican, que caminan, que están caminando ahora en Colombia. Y así sabremos la realidad actual de estos pueblos indígenas. Luego cambiaremos de tema, nos iremos a los Montes de Áraba. Estaremos con José Ángel García, que desde hace ya mucho tiempo pues sigue la actualidad montañera, sobre todo en Álava, y nos hablará del libro que él ha escrito, 350 itinerarios a 127 cimas de los Montes de Áraba. Sobre todo nos hablará de la vuelta a los Montes de Treviño. Y ya para finalizar el programa nos iremos a Islandia. Conoceremos la realidad de este país a través de una nativa, como es Ua Matías Dóttir, que es licenciado en Filología Española, reside en Barcelona, aunque va mucho a su país, recientemente ha estado por allí, y nos hablará de lo que ha sucedido en Islandia, que ha sido el país que más está sufriendo la crisis últimamente que está asolando parte de Europa. Islandia, que hasta hace no mucho tiempo tenía fama de ser el mejor lugar para vivir del mundo. Sus habitantes decían que eran los más felices del planeta. Bueno, pues de esto y además de algunas cosas más de Islandia, de sus paisajes y de su forma de ser, lo conoceremos al final del programa a través de Ua Matías Dóttir. Este es el contenido de La Casa de la Palabra que vamos a comenzar. Lo hacemos con Julio Ortiz, que nos habla del movimiento indígena en Colombia. Tú que siempre ha luchado de la conquista hasta hoy, de los que siempre han luchado. Es el himno de los indígenas del Cauca, en Colombia. El título es Hijos del Cauca. Y de allí llega nuestra invitada, Julia Ortiz. Es de Barcelona, tiene 22 años, es comunicadora, trabaja en diferentes medios de comunicación alternativos, tiene familia en Bogotá, ha visitado dos veces Colombia, y en el segundo viaje, que lo ha realizado recientemente, pues estuvo en la universidad y vio que había muchas movilizaciones sociales, sobre todo con el tema de los indígenas. Estuvo con ellos, estuvo en el Cauca y recorrió kilómetros durante una semana desde Cali, que es la capital del Cauca, hasta Bogotá. Ha estado con los indígenas en ese movimiento, en esa marcha que han tenido tan importante para ellos. Nos va a dar testimonio de lo acontecido. Le damos la bienvenida a Julia Ortiz. Buenas noches, Julia. Buenas noches. Bien, bueno, pues que fuisteis a Colombia, pero no sabías que te ibas a encontrar al poco tiempo metida en una marcha, ¿no? Una marcha indígena. Pues no, fue casualidad y todo me llevó a irme hasta allá. Y allí me vi. ¿Qué ambiente había en Bogotá para que te fueras hacia Cali? Pues dentro de lo que son los movimientos sociales de allí se hablaba mucho sobre esta movilización indígena. Y la historia es que el día 2 de noviembre hubo un debate con el presidente. Entonces era un tema muy candente incluso en los medios de comunicación. Así que te fuiste para allí. Sí, allí conocí, en Bogotá conocí gente de la Organización Nacional Indígena de Colombia que me invitaron de alguna manera a ir y viajé hasta allá. ¿Y cómo estaba el ambiente allí en el Cauca y en Cali, en su capital? El ambiente en el Cauca estaba caliente. Días anteriores había habido movilizaciones importantes, la policía había reprimido duramente y habían matado a 3 personas. Entonces el ambiente estaba muy caliente y la gente tenía muchas ganas de alguna manera de poder hablar de frente con el presidente y decirle qué está pasando, ¿no? ¿Qué estaban reivindicando los indígenas en ese momento? Porque bueno, hay que decir que en el Cauca los indígenas están muy bien organizados, forman el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, que agrupa a todas las organizaciones indígenas y, como decíamos, están muy bien coordinados, ¿no? Sí, ellos están muy bien organizados y es muy curioso porque ellos son muy asamblearios y a todo el mundo se le educa para ser dirigente. Entonces hay una... Tú ves una asamblea en la que todos son dirigentes, entonces hay un asamblearismo muy horizontal. Y eso hace que sea un movimiento muy fuerte, porque nunca les ha podido cortar una cabeza, porque no hay una cabeza, sino que son todos, ¿no? Son todos los que tienen la fuerza. Entonces ellos estaban allí por varios puntos, sobre todo los 5 puntos principales eran el rechazo al TLC, al Tratado de Libre Comercio, el rechazo al Estatuto de Desarrollo Rural, que es una ley que permite de alguna forma quitarles tierras. No, ellos lo que llaman la legislación del despojo, ¿no? Ellos dicen no a la legislación del despojo, a lo que también incluyen el que no haya derecho a consulta previa cuando van a extraer recursos de sus tierras. Otro punto era el rechazo a la seguridad democrática de Uribe y a sus políticas del terror. Lo que podríamos decir de alguna otra forma más simple, respecto a los derechos humanos más básicos, ¿no? El cuarto punto era que se cumplieran los acuerdos que ya se habían pactado desde hacía tiempos con el gobierno, con tanto organizaciones indígenas como organizaciones sociales. Y el quinto punto era crear una agenda de los pueblos común, tanto indígenas como organizaciones sociales, y claro, no solo hablando de indígenas del Cauca, sino de indígenas a nivel nacional de Colombia. Así que Julia, llegas allí el 2 de noviembre, cuando hay estas asambleas del Consejo Regional Indígena del Cauca, en Cali, y están reivindicando estos puntos que nos estás comentando, y por otro lado también... anteriormente, el 12 de octubre, hubo una movilización que cortaron la Panamericana a los indígenas y ahí hubo una represión bastante dura por parte de la policía en la que hubo muertos indígenas. Así es, los muertos que hablábamos antes ocurrieron en estos días. Cortaron la Panamericana y eso sí que duele, ¿no? Porque es donde pasan todo el tránsito de las mercancías, que al final es lo que importa en el país, ¿no? Que puedan fluir libremente las mercancías cuando es un país donde las personas no se pueden mover libremente, ¿no? Porque por esa represión, por esa militarización tan bestia que sufre el país. Los indígenas cortan la Panamericana con las reivindicaciones que acabamos de comentar. La policía reprime durísimo, disparando con balas, tirando también una especie de granadas que ellos llaman papabombas, que vienen como rellenas de metralla. Entonces, cuando eso estallan pues clavos, bolas de metal. Varias personas perdieron la visión y un centenar de personas quedaron heridas con diferente gravedad. Aparte de eso, se le une que los antidisturbios de allí, lo que se llama la SMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, se meten en el territorio de la María Piendamó, que es un territorio que pretende ser neutro, y le llaman territorio de paz y convivencia, que siempre han rechazado que tanto la militarización como la presencia de la guerrilla como la presencia de los paramilitares. Se meten allí, queman casas, destrozan cosas dentro de las casas e incluso destruyen contadores de la luz y otras cosas. Bueno, pues por todos estos puntos y por lo que sucedió el 12 de octubre deciden empezar a caminar de Cali a Bogotá, el movimiento indígena, y tú les acompañas. Y yo me voy con ellos, ya que había vivido con ellos también el día del debate y pues me habían contado de primera persona todas estas cosas que habían pasado. Claro, no es lo mismo leerlo como lo había leído hasta el momento o que me lo hubieran contado de segunda mano que gente me hubiera contado como lo había vivido de primera mano. Siento de alguna forma esas reivindicaciones, esa lucha también como mía y me identifico mucho con esa forma de funcionar. Ese asamblearismo tan fluido, ¿no? Y esas fuerzas que tienen de enfrentarse a todo a pesar de todo lo que han sufrido. Y me subo a las chivas con ellos y me voy para Bogotá. Las chivas que son los autobuses de colores, ¿no? Son autobuses de colores donde se carga toda la comida, ¿no? Todo lo que llevan lo cargan arriba. Entonces viajábamos tanto abajo como arriba. Íbamos en camiones y en chivas, pues arriba. Pues esos eran momentos muy bonitos del viaje. Porque aparte de los paisajes que podías ver increíbles desde arriba, como si fuera una terraza inmóvil, ¿no? A como la gente gritando consignas, cantando canciones arriba, con las banderas del CRIC ondeando desde arriba, la gente de las calles saludaba alegre cuando veía pasar las chivas, pues era un espectáculo, ¿no? Sí, porque cada vez que ibais avanzando camino a Bogotá y pasabais por diferentes pueblos, se iba uniendo más gente a la marcha, ¿no? Yo creo que empezamos unas 2.000, 3.000 personas. Imagínate cómo aumentó la cosa para que cuando llegáramos a Bogotá éramos unas 20.000. Entonces, la caravana de camiones y chivas que había era impresionante. ¿Y qué gente se os unía? ¿Eran más indígenas? Eran más indígenas de otras regiones, como puede ser el Tolima, como puede ser la Orinoquía o el Amazonas. Pero también eran pues desde los corteros de caña que llevaban en paro desde el principio, que también se unieron, a campesinos, a sindicatos de profesores, a víctimas del terrorismo de Estado, a estudiantes, muchos estudiantes también, y trabajadores de otros sindicatos. ¿A qué llaman los indígenas, o por lo menos el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, al levantamiento de la palabra o el caminar de la palabra? Ellos hablan del levantamiento de la palabra porque dan mucha importancia a lo que están contando, a las ideas, ¿no? Aparte de la movilización en sí, de las acciones que puedan hacer, es muy importante ese valor de la palabra. Y el levantamiento de la palabra de alguna forma son estos 5 puntos, pero ellos lo que piden es un cambio estructural en el país. Y de alguna forma la minga indígena, que minga es como ese encuentro para el trabajo común, ¿no? Como lo que aquí podría ser el ausolán, como para ellos la palabra tiene tanta importancia también porque camina hacia otro país, hacia otra Colombia y por un cambio estructural del país, ¿no? Son 5 reivindicaciones, pero que son muy básicas, ¿no? Cuando rechazan la militarización de sus comunidades, están rechazando la militarización del país. Cuando rechazan el Tratado de Libre Comercio, están rechazando el neoliberalismo. O sea, son 5 puntos que de alguna forma reúnen muchas cosas. Sí, porque ellos están en contra de la violencia, son totalmente pacifistas. Este movimiento, esta marcha era pacifista, ¿no? Esto te digo por algún líder indígena que ha venido aquí en la Casa de la Palabra y nos lo ha comentado, desde allí, de Colombia, ha venido hasta aquí. Y ha comentado pues que son totalmente pacifistas. Ellos son muy pacifistas y de hecho es que cuando se enfrentan con la policía, que van armados, que les tiran papabombas, que les tiran siempre gases lacrimógenos y ellos se enfrentan solo con sus bastones de mando. Tienen una guardia indígena, ¿no?, que es la que va en primera fila. Sí, la guardia indígena es de alguna forma un cuerpo de resistencia. Es, todo el mundo participa de la guardia indígena, pues todo el mundo que quiere. Hay desde pues mujeres, hombres, a niños que lo harán en cosas que no tienen peligro, por supuesto, ¿no? A hombres mayores, mujeres mayores. Es muy interesante ver cómo es un ejercicio de la autonomía, de su propia autonomía, ¿no? Pues vamos a escuchar el himno de la guardia indígena. Es el himno de la Guardia Indígena, del Consejo Regional Indígena del Cauca, y estamos hablando con Julia Ortiz, que es comunicadora, que ha tenido la oportunidad de compartir con los indígenas una marcha desde Cali hasta Bogotá. Iban en estos transportes públicos y, bueno, y entre otras cosas, pues se iban cantando estos himnos. Me imagino que habría bastante fiesta, sobre todo las noches, ¿no? Levantabais campamentos. Claro, siempre por las noches, y de alguna forma es una manera de mantener sana la cabeza, ¿no? Después de tantos días, la gente que empezó las movilizaciones desde el principio y cuando acabó en Bogotá lleva 40 días fuera de sus casas. Entonces sí, cada noche había baile, se ponía el himno de la Guardia Indígena y se bailaba en parejitas, que es como un himno que se baila, dice mucho de esta gente, ¿no? De esa alegría y de esa fuerza que tienen siempre. Sí, la Guardia Indígena que se defiende con bastones. Se defiende con los bastones, que son los bastones de mando tradicionales. El bastón de mando es es un símbolo para ellos también de resistencia cultural, y es el bastón de los cabildos, ¿no?, que son como la forma de organizarse que tienen en las comunidades. Bien, Julia, pues estábamos en la marcha que iba desde Cali hasta Bogotá, esta marcha indígena. Viajabais en las chivas, que son estos autobuses típicos de allí de Colombia, llenos de colores. Ibais por los pueblos, iban sumando todavía más personas indígenas, cortadores de caña, estudiantes, y llegáis a Bogotá. ¿Qué sucede en Bogotá? En Bogotá se emplazó de nuevo al presidente que asistiera a un debate público, pero evidentemente el presidente no fue. Entonces en Bogotá se hizo una marcha, una manifestación por toda la ciudad hasta la Plaza Simón Bolívar, con todos los indígenas que habían llegado, con todos los sectores sociales. Hubo un acto al final en el que todos los sectores sociales pudieron participar. Se dio voz a todos estos sectores sociales y de alguna forma hubo pues una cohesión más fuerte entre eso, ¿no? Es que ellos hablan mucho de tejidos. Y de alguna forma esto ha empezado a ser un tejido de resistencia, ¿no? La minga ya no es solo indígena, sino que es a nivel nacional y abarca toda Colombia. Esas pues posiciones de resistencia que puede tener alrededor de todo el país. ¿Y ahora cómo está la situación a finales de este año 2008? Pues la situación está en que se plantea una nueva cita. Ahora la minga sigue caminando, ellos dicen la minga sigue caminando, pero camina por todo el país. Hay un trabajo ahora más hacia adentro. Y el 12 de octubre del año que viene se plantea como una nueva cita. Como que la minga volverá a juntarse y la minga volverá a caminar. Y la minga trabaja por un cambio estructural en el país. Por lo tanto, no es una cosa de dos días, no es una cosa de una movilización, aunque sea de 40 días, ¿no? Sino que la minga va a seguir caminando y hay que estar atentos un poco a ver qué va a pasar en estos próximos tiempos. Sí, ahí está el levantamiento de la palabra y el caminar de la palabra, si hace falta, ¿no? Caminar con la palabra hacia adelante para pedir esos puntos, esas reivindicaciones que tienen. Hay un enlace también por medio de Internet. Sí, podéis mirar el enlace del tejido de comunicaciones de la CIN,